Ahora tenemos a otra amiga en comunicación, a María Eva Kutsovitis, que ya no es, habíamos dicho, una invitada, sino parte de nuestro programa y que cada 15 días estamos tratando distintos temas contigo, María Eva. Así que te dejo ahora con Luis y muchas gracias como siempre. Bien, ¿qué tal María Eva? Buenas noches, te presentamos. María Eva Kutsovitsis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ingeniera, y nos interesaba hoy hablar un poco sobre esto que está sucediendo, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero ya se está haciendo muy recurrente, de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, de parte de, yo ya lo apodé al sheriff Jorge Macri, porque entra, parecería como en las películas de cowboy, abriendo las puertas en el salón a los tiros, falta que entre, pero atrás vienen con su policía a desalojar a la gente. Y bueno, queremos que nos comentes un poco cómo va a seguir esta situación, porque parece de una impunidad total, ¿no? Bueno, la verdad es que mientras Jorge Macri no para de desalojar ilegalmente familias, lo que hace en paralelo es acelerar los negocios. ¿Por qué está acelerando los negocios? Porque Jorge Macri está buscando, por un lado, apoyo y por el otro lado, plata para su proyecto de reelección. En la ciudad de Buenos Aires, todos los días algún barrio se transforma en un escenario que podemos equiparar a una situación de toma de rehenes o a un acto terrorista. La verdad es que todos los días en algún barrio de la ciudad vemos desembarcar a la infantería, camiones de mudanza, vallas, funcionarios de la Guardia de Auxilio. ¿Cuál es el objetivo de estos dispositivos? Desalojar familias. Y Jorge Macri, para poder sortear la justicia, lo que hace es usar a la Guardia de Auxilio para que clausure las viviendas que quiere desalojar con el argumento de que se encuentran en peligro de derrumbe inminente. Pero la verdad, y esto lo hemos podido comprobar en diferentes desalojos, las ruinas estructurales son siempre selectivas. Es decir, las ruinas afectan a las familias que Jorge Macri quiere desalojar. Esta semana pasada, el contador siniestro de desalojos que ha inaugurado Jorge Macri llegó al número 700, 700 desalojos ilegales. Y ese número lo alcanzó un desalojo en el barrio de La Paternal. Estamos hablando de decenas de familias, estamos hablando de 100 personas entre niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, violencia policial, gases lacrimógenos, detenidos y hasta violencia y agresión a legisladores de la ciudad de Buenos Aires, en este caso el legislador Pitu Salvatierra. Desde que comenzó la gestión de Jorge Macri y atención con este número que es dramático, cada 30 horas hay un desalojo en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras Jorge Macri repite como un mantra que en la ciudad de Buenos Aires lo que se respeta es la ley y el orden, la verdad es que los negocios de Jorge se van multiplicando. Yo tengo una lista de algunos negocios inexplicables, como por ejemplo el negocio de vender 8 hectáreas del parque de la ciudad a una sola persona. La verdad es que ¿a quién se le ocurre en plena crisis climática y con el profundo déficit de espacios verdes y arbolado que tiene la ciudad de Buenos Aires vender 8 hectáreas de un parque público a un único dueño? Solamente a Jorge Macri. Finalmente, la empresa que se hizo de las 8 hectáreas del parque de la ciudad es la empresa Access Argentina Sociedad Anónima. Y terminó pagando el metro cuadrado de estas 8 hectáreas a $60. La verdad es que un negoción. Yo creo que si Adorni se enteraba, Adorni terminaba comprando estas 8 hectáreas del parque de la ciudad. $60 el metro cuadrado. Un escándalo, valores absolutamente irrisorios. Pero el segundo capítulo de estos negociados de Jorge Macri tienen que ver con el capítulo del microcentro. La verdad es que hemos comentado el escándalo del microcentro. Nosotros planteamos que el microcentro es la máxima expresión de la corrupción urbanística. Jorge Macri, para quienes no recuerdan, en este caso decidió regalarle 200 millones de dólares a los grandes bancos y al terrateniente urbano IRSA para que ellos transformen sus edificios de oficinas en viviendas, no para alquiler social, no para mitigar la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, sino como alquiler turístico de plataforma. Estamos hablando, por ejemplo, del ex edificio del Plata, este edificio emblemático en donde funcionaban la mayoría de las oficinas del gobierno de la ciudad, ubicado en diagonal al obelisco. Durante la gestión de Larreta, este edificio fue vendido al banco hipotecario, es decir, a IRSA, por 68 millones de dólares. Recordemos este número, porque ahora Jorge Macri, continuador de las políticas de saqueo del PRO en la ciudad de Buenos Aires, le va a entregar a IRSA, al banco hipotecario, un subsidio fiscal de 71 millones de dólares para que justamente reconvierta esas oficinas que eran del gobierno de la ciudad en viviendas para alquiler temporario. En conclusión, las porteñas y los porteños perdimos un edificio entero sin recibir a cambio un centavo. Es más, le pagamos 3 millones de dólares a IRSA para que se quede con el ex edificio del Plata. Y el tercer gran negoción con el que viene recaudando Jorge Macri en su aspiración reeleccionaria es el negocio de los estacionamientos subterráneos, también un viejo negocio de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a entregarle a una única empresa el negocio de construir y operar cinco nuevos estacionamientos subterráneos debajo de plazas. Estamos hablando de la construcción de estacionamientos subterráneos debajo del Parque España en Barracas, debajo de la Plaza de los Patos en Parque Patricios, debajo de la Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo, debajo del Parque de la Innovación en Núñez y debajo de Plaza Noruega en Belgrano. Justamente este sábado hubo un importante abrazo a la Plaza Armenia con la consigna "Salvemos la Plaza Armenia, no al estacionamiento". Lo que está claro es que la construcción de un estacionamiento subterráneo destruye el espacio verde de las plazas porque transforma una plaza en una simple terraza verde. Y por otro lado, detrás de esto hay un gran negocio porque pareciera que este negocio ya tendría dueño y ese dueño sería la empresa EARG SRL. Bueno, Jorge Macri no solo para su proyecto de reelección necesita dinero que lo obtiene a través de estos negociados inmobiliarios, sino que además necesita protección mediática. Y acá va un listado de los negocios que Jorge Macri tiene con los medios. Yo no sé si se acuerdan, pero Jorge Macri le entregó el emblemático predio de Costa Salguero, que tenía que ser un parque 100% verde y público, como venimos peleando hace años, al Grupo Clarín y La Nación. ¿Para qué? Para que estos multimedios lo que hagan es explotar el predio de Costa Salguero durante 10 años como un centro de exposiciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a pagar por mes el Grupo Clarín y La Nación para explotar nuestras tierras públicas, las tierras públicas más caras y más estratégicas de la ciudad? El valor irrisorio de 4.700 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de un negocio neto de 65 mil millones de pesos. Un verdadero escándalo. Les regala este negocio inmobiliario justamente a cambio de protección mediática. Y el otro negocio que Jorge Macri viene impulsando en relación a los medios es la privatización de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estamos hablando de que Jorge Macri avanza para poder privatizar el canal de la ciudad y dos radios. La verdad es que además pretende privatizar el canal y las dos radios de la ciudad por un valor irrisorio. La empresa que termine explotando el canal y las dos radios de la ciudad va a pagar por mes un alquiler o un canon de 12 millones de pesos. Una verdadera vergüenza. Vamos a perder un canal y dos radios emblemáticas para recibir a cambio solamente 12 millones de pesos. Estamos hablando de la radio 2x4, que es la única radio pública en el mundo que está dedicada íntegramente al tango. Estamos hablando de la AM1110, una radio que se fundó hace más de un siglo y que tiene un importantísimo archivo sonoro. Y estamos hablando del canal de la ciudad, que entre otras cosas lo que hace es televisar en vivo y sin cortes las sesiones de la legislatura porteña. Hace un poquito más de una semana, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentamos una acción de amparo ante la justicia justamente para suspender de manera inmediata este proceso licitatorio que viola la Constitución de la ciudad, viola la Ley de Medios y que tiene previsto este proceso licitatorio la apertura de sobres para el 12 de mayo. Estemos atentas y atentos a ver qué sucede el 12 de mayo, si finalmente se hace la apertura de los sobres o logramos frenar en la justicia este negocio ilegal con nuestros medios públicos. Pero me parece que lo que está claro es que Jorge Macri odia a los sectores populares, odia a las familias humildes de la ciudad de Buenos Aires. Odia también a las familias de clase media. Tiene un proyecto que se basa en la lógica de la limpieza social de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto que lo que tiene previsto para nuestra ciudad es beneficiar a los grandes grupos financieros, inmobiliarios y también mediáticos. María Eva, ahora te quería hacer otra pregunta o la opinión de ustedes sobre el evento que se hizo ayer, que desde el miércoles hasta el próximo miércoles hay toda una zona norte de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Libertador, Figueroa Alcorta, para hacer esto que fue no sabemos qué, una exhibición de este chico Colapinto, que lo quieren hacer. Este campeón de la Fórmula 1 antes de que corra, ¿quién lo pagó eso? ¿Cuánto le salió al gobierno de la ciudad? Mira, justamente estamos haciendo algunos pedidos de informes para saber cuánto costó esa puesta en escena que el gobierno de la ciudad llevó a cabo este último domingo. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un conjunto de prioridades que vemos que el gobierno no está atendiendo. La ciudad de Buenos Aires está en emergencia social, está en emergencia habitacional, está en emergencia ambiental. Y mientras tanto tenemos una legislatura porteña paralizada y un jefe de gobierno que lo único que lleva adelante es la persecución y la estigmatización de los sectores más humildes. Estamos hablando de un jefe de gobierno que lo que hace es un spot publicitario cada vez que desaloja y deja familias en la calle. Estamos hablando de un jefe de gobierno que se siente orgulloso de haber desalojado manteros en una distancia o longitud equivalente a la distancia que separa la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Luján. No estamos hablando de un jefe de gobierno que esté inaugurando viviendas, no estamos hablando de un jefe de gobierno que esté inaugurando obras, no estamos hablando de un jefe de gobierno que esté readecuando, ¿sí? Por ejemplo, un plan de acción climática, no estamos hablando de un jefe de gobierno que esté discutiendo, como ordena la ley, un plan ambiental para la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de un jefe de gobierno que lo que quiere es transformar a la ciudad de Buenos Aires en una especie de vidriera para el turismo, de vidriera para el mundo, pero que por supuesto lo que hace es cotidianamente mostrarnos un profundo desprecio respecto a quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires y construimos cotidianamente esta hermosa ciudad. Así que la Bien. verdad es que esa muestra en escena no es un hecho aislado más, sino que tiene que ver con esa lógica de transformar Buenos Aires en una vidriera y no en una ciudad para vivir. ¿Te parece, María Eva, para la próxima columna, si ustedes tienen ese pedido de informe, ya alguna respuesta, lo tratamos dentro de 15 días, ¿sí? Por Bueno. supuesto, esperemos que esté la respuesta y ni bien la tengamos, desde ya que la vamos a hacer pública. Bueno. Te agradecemos mucho la columna de hoy. Buenas noches. Buenas noches y un abrazo enorme para todas y para todos.